En este programa y también en nuestros medios, la situación de la reapertura y el nuevo impulso que tomó la causa en la que se investigan las responsabilidades políticas en la masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio del 2002, donde murieron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, asesinados por la policía. Digamos, es un tema central de nuestra agenda, y desde hace bastante tiempo que veníamos comentando que se estaban dando una serie de testimonios ante la justicia importantes de diferentes funcionarios de la Intendencia de Avellaneda en aquel momento, que estaban aportando datos acerca de cómo se fueron preparando las acciones durísimas que tuvieron todas las fuerzas de seguridad, no solo la policía de la provincia de Buenos Aires, sino también la gendarmería y la prefectura, en aquella nefasta jornada. Ayer por la noche nosotros tuvimos la ocasión de charlar con Oscar Laborde. Oscar Laborde hoy es funcionario de Cancillería, tiene un cargo importante en una Secretaría de Integración Económica Regional Latinoamericana, pero además era el intendente de Avellaneda en aquel momento. Y Laborde dio el testimonio más importante, sin dudas, de esta serie de testimoniales, porque aportó varios varias razones que nos ayudan a entender cómo aquella represión fue planificada. Si te parece, Luis, lo volvemos a escuchar, lo compartimos, sí, con la gente que nos está escuchando en el Enredando las Mañanas. Oscar Laborde, actual integrante de la Cancillería Argentina, un tipo que viene del Partido Comunista y que después, como varios integrantes del PC, se integró a las líneas del Frepaso. En ese contexto y en el marco del gobierno de la Alianza fue elegido intendente, y por eso era intendente de Avellaneda, donde ocurrieron los hechos de la masacre en la que murieron Darío y Maxi en el año 2002. Nos contaba por qué fue a dar testimonio. Bueno, cuando los familiares y compañeros de Darío me propusieron aportar, lo hice encantado, porque me parece que hay una ausencia en la búsqueda de la verdad de lo que pasó ese día, ¿no? Un día que fue determinante finalmente para esta etapa de la democracia, ya que producto de ese día el que era presidente resolvió, por un lado, adelantar las elecciones y por otro lado no presentarse él. Que sí que, digamos, era un evento de gran trascendencia, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, me parece que haber dado con los asesinos de Darío, no así de Costecchi, deja todavía la necesidad de poder dar con los que mandaron a Costecchi, digamos, mandaron a Franchotti. A mí no me queda ninguna duda de que efectivamente fue una orden de reprimir, y que eso tuvo que ver con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, ¿no? Así que... A ver, Oscar, perdimos la señal, se cortó, está en... A ver, ¿estás por ahí? Yo estoy acá. Ahí está, no sé si usted... Sí, se había entrecortado cuando decías que no te quedaba ninguna duda de que hubo órdenes de los gobiernos nacional y provincial para reprimir con dureza aquella jornada. Sí, sí, la represión, seguro, obviamente yo no tengo elementos para decir si se mandó a matar o no. Lo que sí me queda claro, por lo que uno recuerda de aquellas horas y lo que uno, digamos, supo posteriormente, que finalmente había una sincronización. Uh-huh. Esto tiene que ver con que Atanasov, el jefe de gabinete de aquel momento, dice que subir al puente era una declaración de guerra. Tiene que ver con la declaración de Rouca, donde plantea que reivindique en aquel momento la firma del polémico decreto que firmó en la época isabelita, que ordenaba exterminar la subversión. Y tiene que ver con que, bueno, digamos, de provincia llega la indicación de poder despejar la mayoría de las camas del Fiorito, que es un hospital provincial que está en Avellaneda, y bueno, y todo eso, bueno, nos hacía pensar que efectivamente se preparara una represión dura. Nosotros, recordás que en aquellos tiempos teníamos cortes habituales, uh-huh, y no había ese tipo de medidas. Uh-huh. Por otro lado, luego supe que normalmente cuando hay conflictos así, la policía bonaerense solicita, cuando hay eventos especiales, un tipo de onda particular, para que no se confunda con la banda de handy que se usa para cosas cotidianas. Esta vez no solamente que no pidió una banda especial, sino que se utilizaron handys propios. Es el cuarto elemento que a mí me producía, digamos, sospecha. Y bueno, y después hay muchos testimonios y filmaciones donde aparece la prefectura marchando junto con la bonaerense por la calle Yrigoyen. Eso significa dos cosas. Primero, había un acuerdo, la prefectura obviamente no puede participar de ninguna manera en una provincia si esta no la habilita. Claro, es una fuerza federal. Sí, digamos, viste, cuando va Gendarmería de un lado tiene que firmar un acuerdo, y cuando va prefectura de un lado también. Digo, y es cerca del puente, lo mismo que se dice de Mar del Plata, es decir, la intromisión en la provincia significa estar en un terreno con lo cual no tiene atributos, ¿no? Bueno, hubo un acuerdo especial para esta ocasión, hubo un protocolo general, o no, o fue simplemente una invasión de jurisdicción. Y después lo extraño que efectivamente caminaban por Yrigoyen junto a la bonaerense con la prefectura. Un empleado municipal recibe un plomazo, seguramente de algún desvío en una pared, porque no podría haber resistido, digamos, en su clavícula si hubiera sido directo, ¿no? Y él manifiesta allí, Silvio Pereira lo hace en esas horas, y yo lo acompaño en la conferencia de prensa, donde él manifiesta que ve que el fogonazo sale de los marrones, dice él, que bueno, que es decir, que es la prefectura, ¿no? Ajá. Así que, bueno, nada, y además esa mañana Franchetti a mí me dice, cuando yo le requiero a la jefe de la policía de Avellaneda, con lo cual tenía de logo conmigo, y él me dice que está en conversaciones con Rodríguez, ¿no?, con el segundo de la CIDE. Así que todo eso a mí me lleva a pensar que efectivamente hay un conocimiento y hasta de una coordinación, esa es mi impresión. Y eso se lo digo a Felipe Solal, digamos, ese mismo día, a las 5 de la tarde, y luego se lo reitero en otras oportunidades, ¿no? ¿Y cuando, por ejemplo, lo charlaste con Solá, ¿qué te dijo? No, él me dijo que no, que estaba desbordado, que no era así. Bueno, yo le comenté una cantidad de dudas, incluso si había un protocolo firmado con prefectura, si había un acuerdo más estable de participar. Él me dijo no, que lo habían puenteado, fue el término que lo usó, que lo habían, digamos, que lo habían desbordado de la situación. Pero bueno, él no supo decirme eso. Después yo me entrevisté en aquel momento porque había recibido a Priete, digamos, con el jefe de la prefectura. Me fui, bueno, solo, me fui ahí al edificio de Macacha Güemes y le hice las mismas preguntas. Y el jefe de los prefectos en aquel momento tampoco me supo contestar. Si ellos tenían atribución o no para ir a la provincia. En fin, ese no conocimiento me llevó a la comisión de que efectivamente había una decisión de reprimir fuerte y que esto estaba coordinado por el gobierno nacional y el gobierno solar. Claro. ¿Quién te pidió que tuvieras camas preparadas extra o que vaciaras el Fiorito? No me lo pide a mí porque es un hospital provincial. Los laburantes del Fiorito me comentan a mí lo que les llama la atención, que le piden facilitar que haya bastantes camas disponibles en el Fiorito. Eso me lo informan la tarde noche anterior, que yo también soy de Solá. El Fiorito no dependía, y no depende del intendente, sí depende de la provincia. Bueno, compañeros y amigos me dicen a mí, me dan esa información, ¿no? Eso también se lo digo a Solá, solamente dice que tampoco sabe. ¿Y es posible que en una circunstancia así un gobernador no esté, digamos, al tanto de esta, que lo puenteen, como dijo él, tantas veces? Es difícil que así sea, ¿no? Lo mínimo, digamos, es la necesidad de informarte, involucrarse. Bueno, yo te insisto, uno percibía en esas horas que venían momentos duros, me parece muy difícil. Bueno, habla en todo caso de la inoperancia de un gobernador que por un lado la policía no le avisa que no va a usar la banda que le corresponde, ni siquiera una banda especial. Es difícil que un comisario de la policía diga que habla con alguien de la CIDE, el gobernador lo sepa, y es difícil que, digamos, que se dé una indicación del Ministerio de Salud, del cual depende el hospital Fiorito, el gobernador no sabe. Yo no puedo asegurarte que lo sabía, me da la impresión, claro, que son muchas ignorancias, bueno, o es incapacidad, o es digamos, efectivamente un conocimiento. Claro. Tengo entendido, corregime si me equivoco en este dato, pero tengo entendido que en el juicio que determinó que Franciotti y Acosta son responsables de las muertes, solo testimonió Soria, que estaba a cargo en aquel momento de la CIDE. ¿Por qué todos ustedes no fueron llamados a declarar en aquel momento? No tengo ni idea. Yo me ofrecí siempre a declarar, de hecho, mi relación con los movimientos sociales siempre fue, digamos, estable, desde incluso antes de los hechos del 26 de junio, ¿no? Nosotros hemos constituido un comité de crisis, llamado así, entre los movimientos sociales, la CGT, la CGT y la Iglesia, y tratamos de abordar las situaciones juntos, ¿no? Así que nosotros con ellos, bueno, vos conocés que cerraron las puertas en el establecimiento municipal, uh-huh, justamente para que entren. De hecho, entraron 400 manifestantes allí, protegidos de la furia de la bonaerense y de Franciotti, que querían de todas maneras, esto también lo dicen funcionarios de mi municipalidad en el informe este de lo que se está tramitando ahora. Nosotros nunca fuimos convocados, y a mí cuando me pide, digamos, los amigos, familiares y compañeros de Santillán, sí, yo, digamos, acepto declarar, porque me parece que en esto hay que buscar la verdad. Insisto, fue un hecho terrible, porque no, finalmente hubo dos personas muertas, pero además fue un hecho conmocionante para el país. Uh-huh. Tan conmocionante, te vuelvo a reiterar esto, que el presidente de ese momento adelanta las elecciones y él se inhibe de participar. Uh-huh. Tal era la dimensión que él mismo le daba al acontecimiento, ¿no? Claro, claro. Es decir, le dice en aquel momento que adelanta las elecciones y además dice, yo no voy a ser candidato. Uh-huh. Es decir, que el hecho evidentemente no es un loquito que se le fue la mano, digamos, ¿no? Sino que efectivamente había, por lo menos él asume que hay una responsabilidad, él después no la reconoce, pero en ese momento, al actuar como actor, se parte la base que la resolución del tema tiene una dimensión, digamos, que a él lo obliga a adelantar las elecciones. Recordemos que el mandato terminaba en diciembre del 2003, claro, para él. Claro. Adelanta las elecciones, pero además dice que se inhibe, que él mismo se autoinhibe de participar en las elecciones. Uh-huh. Entonces el hecho es institucionalmente tan conmocionante que yo creo que hace falta saber qué pasó. ¿No? Uh-huh. No podemos creer que, insisto, que fueron dos locos desaforados. Porque aparte yo te digo que Franciotti, que yo lo trataba porque era jefe de la policía en Avellaneda, había manejado y había trabajado centenares de cortes. En aquel momento la crisis, bueno, era tal que los movimientos sociales periódicamente cortaban el puente Pueyrredón. Uh-huh. Y nunca jamás, nunca me dio la sensación de que el hombre se desbordara. Claro. No, digamos, parecía tener un profesionalismo tal de que sabía lo que hacía. Uh-huh. Nombraste al presidente en aquel momento Duhalde, a dos de sus ministros, Rucauf y Atanasoff, y nombraste a Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. ¿Vos crees que ellos debieran dar cuenta ante la justicia a modo de testigos o que deberían ser imputados en la causa? Y yo no podría decirte eso, porque esos elementos los tiene la fiscal Paloma Ochoa. No, pero digo, una opinión te pido. Sí, la impresión que yo daría, a mí me parece que de la misma forma que yo me propuse voluntariamente en cuanto me lo dijeron informalmente ir a declarar, a mí me parece que hay una obligación como funcionario, digo, ¿no?, de aportar la verdad. Uh-huh. Me parecería natural que el gobernador, jefe de la fuerza en aquel momento, que terminó asesinando a Darío, y te insisto, hay un tema que se trata poco. ¿Cómo finalmente se produce la muerte de Costetti? Uh-huh. Eso no fue aclarado. O sea, me da la impresión de que el gobernador debería presentarse, ofrecerse voluntariamente, decir, yo quiero aportar lo que sé. Porque uh-huh, efectivamente, bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Este hecho no podría quedar que solamente dos personas desbordadas producen este desorden institucional, digamos, que nos llevó de vuelta con esto, al uh-huh, presidente a adelantar las elecciones. Claro. Las familias, las dos familias, la de Costecchi y la de Santillán, también señalan como responsable político a Aníbal Fernández. ¿Cuál es tu opinión al respecto o qué podés aportar, como aportaste datos sobre los otros? Mira, yo se lo dije a Alberto Santillán. A mí no me da la impresión de que, digamos, que Aníbal, por la tarea que tenía en aquel momento, y por lo que sé que él estaba incluso ausente del país en esas horas, tuviera que ver. De cualquier manera, me da la impresión de que yo no tengo elementos, ¿no? Yo te digo lo que yo viví en esas, digamos, bueno, vertiginosas y terribles y crueles horas. A mí me viene, digamos, la preocupación de otro lado. El lado de Aníbal, yo en lo personal no tengo elementos que me digan, digamos, que especialmente haya tenido algo que ver con esto. Uh-huh. Y te hago una última pregunta. Pero te digo, a ver, quiero creer que es mi parte de la versión, que justamente para que sea completa tendría que llamarse a todos los actores. Y finalmente, con la suma de las partes, hacerse una composición del lugar. Uh-huh. Uh-huh. Te decía una última pregunta. De todos los personajes a los que vos fuiste nombrando, no son compañeros de ruta, compañeros de militancia, no han formado parte del kirchnerismo, han sido críticos, bueno, algunos sí, pero después se han ido, han sido críticos, algunos están enfrentando electoralmente al kirchnerismo hoy. ¿Debe llamar la atención que solo nombres a gente que está enfrente tuyo políticamente, o solo es una cuestión de que los hechos fueron así y no podés aportar otra cuestión? Mira, me parece que, ¿cómo te diría? No quiero ser respetuoso con vos, pero pensar que nosotros hicimos lo que hicimos en aquel momento, incluso poniendo todo a disposición de los manifestantes, pensar que eso puede ser una especulación electoral ahora es un poco irrespetuoso. No digo una. De hecho, la causa se abrió el año pasado y ya. Yo nombré a Juanjo Álvarez, que en este momento en la causa nombra a Juanjo Álvarez, que describo conversaciones con él, es integrante, digamos, importante del kirchnerismo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que justamente por eso yo, la verdad, que le tengo respeto a al trabajo de ustedes. Yo, en general, traté en este tema de ser muy cuidadoso, porque es un tema, digamos, tan delicado que justamente no puedo ser tergiversado, ¿no? Así que en este momento yo digo lo que siento y lo que viví en ese momento sin ningún tipo de especulación. Me parece que nadie debería hacerlo. ¿Qué pudiste aportar de Juanjo Álvarez? Porque no te había preguntado. Bueno, que digamos que yo recibí llamados de él justamente donde me pedían que no avance con lo que planteó un empleado municipal de haber recibido una bala, ¿no? Dije en la causa que llamó a mi casa, que me pidió que no salga el programa, ¿no? Por eso te insisto, de pensar que yo, por lo menos, que digo, creer que puedo estar especulando con eso es medio, no se me ocurre ni pensarlo, y estoy seguro que no lo pensás y que la pregunta no tiene que ver con eso, ¿no? Porque me parece que, nada, es desconocer la voluntad con que uno trata en estos casos, ¿no? Oscar, te agradecemos esta charla. Listo. Gracias, buenas noches.